Sección 32 de El Periquillo Sarniento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo 11, parte 1. En el que Periquillo cuenta la acogida que le hizo un barbero, el motivo por qué se salió de su casa, su acomodo en una botica y su salida de esta, con otras aventuras curiosas. Es increíble el terreno que avanza un cobarde en la carrera. Cuando sucedió el lance que acabo de referir, eran las 12:00, y mi amo vivía en la calle de las Ratas, pues corrí tan de buena gana que fui a esperar el cuarto de hora a la Alameda. Eso sí, yo llegué lleno de sudor y de susto, mas lo di de barato, así como el verme sin sombrero, roto de cabeza, hecho pedazos y muerto de hambre, al considerarme seguro de Chanfaina, a quien no tanto temía por su garrote como por su pluma cavilosa. Pues si me hubiera habido a las manos, seguramente me da de palos, me urde una calumnia y me hace ir a sacar piedra múcar a San Juan de Ulúa. Así es que yo hube de tener por bien el mismo mal, o elegí cuerdamente del mal el menos. Pero esto está muy bien para la hora ejecutiva, porque pasada esta se reconoce cualquier mal según es, y entonces nos incomoda amargamente. Tal me sucedió cuando, sentado a la orilla de una zanja, apoyado mi brazo izquierdo sobre una rodilla, teniéndome con la misma mano la cabeza y con la derecha rascando la tierra con un palito, consideraba mi triste situación. «¿Qué haré yo ahora?», me preguntaba a mí mismo. «Es harto infeliz el estado presente en que me hallo. Solo, casi desnudo, roto de cabeza, muerto de hambre, sin abrigo ni conocimiento, y después de todo, con un enemigo poderoso como Chanfaina, que se desvelará por saber de mí para tomar venganza de mi infidelidad y de la de Luisa. ¿A dónde iré? ¿Dónde me quedaré esta noche? ¿Quién se ha de doler de mí? ¿Ni quién me hospedará si mi pelaje es demasiado sospechoso? Quedarme aquí no puede ser, porque me echarán los guardas de la Alameda. Andar toda la noche en la calle es arrojo, porque me expongo a que me encuentre una ronda y me despache más presto a poder de Chanfaina. Irme a dormir a un cementerio retirado como el de San Cosme será lo más seguro. Pero, ¿y los muertos y los fantasmas son acaso poco respetables y temibles? Ni por un pienso. ¿Qué haré, pues, y qué comeré en esta noche? Embebecido estaba en tan melancólicos pensamientos, sin poder dar con el hilo que me sacara de tan confuso laberinto, cuando Dios, que no desampara a los mismos que le ofenden, hizo que pasara junto a mí un venerable viejo, que con un muchacho se entretenía en sacar sanguijuelas con un chiquihuite en aquellas zanjitas, y estando en esta diligencia me saludó, y yo le respondí cortésmente. El viejo, al oír mi voz, me miró con atención, y después de haberse detenido un momento, salta a la zanja, me echa los brazos al cuello con la mayor expresión y me dice: «Pedrito de mi alma, ¿es posible que te vuelva a ver? ¿Qué es esto? ¿Qué traje? ¿Qué sangre es esa? ¿Cómo está tu madre? ¿Dónde vives?». A tantas preguntas yo no respondía palabra, sorprendido al ver a un hombre a quien no conocía que me hablaba por mi nombre y con una confianza no esperada. Mas él, advirtiendo la causa de mi turbación, me dijo: «¿Que no me conoces?». «No, señor, la verdad», le respondí, «si no es para servirle». «Pues yo sí te conozco, y conocí a tus padres y les debí mil favores. Yo me llamo Agustín Rapamentas. Afeité al difunto señor don Manuel Sarmiento, tu padrecito, muchos años. Sí, muchos. Sobre que te conocí, tamañito, hijo, tamañito. Puedo decir que te vi nacer. Y no pienses que no. Te quería mucho y jugaba contigo mientras que tu señor padre salía a afeitarse». «Pues, señor don Agustín», le dije, «ahora voy recordando especies, y en efecto es así como usted lo dice». «Pues, ¿qué haces aquí, hijo, y en este estado?», me preguntó. «Ay, señor», le respondí remendando el llanto de las viudas, «mi suerte es la más desgraciada. Mi madre murió 2 años hace. Los acreedores de mi padre me echaron a la calle y embargaron cuanto había en mi casa. Yo me he mantenido sirviendo a este y al otro, y hoy el amo que tenía, porque la cocinera echó el caldo frío y yo lo llevé así a la mesa, me tiró con él y con el plato me rompió la cabeza. Y no parando en esto su cólera, agarró el cuchillo y corrió tras de mí, que a no tomarle yo la delantera no le cuento a usted mi desgracia». «¡Mire qué picardía!», decía el cándido barbero. «¿Y quién es ese amo tan cruel y vengativo?». «¿Quién ha de ser, señor?», le dije. «El mariscal de Biron». «¿Cómo? ¿Qué estás hablando?», dijo el rapador. «No puede ser eso. Si no hay tal nombre en el mundo, será otro». Ah, sí, señor, es verdad, dije yo. Me turbé. Pero es el conde... El conde... El conde... Válgate Dios por memoria. El conde de Saldaña. Peor está esa, decía don Agustín. ¿Que te has vuelto loco? ¿Qué estás hablando, hijo? ¿No ves que estos títulos que dices son de comedia? Es verdad, señor, a mí se me ha olvidado el título de mi amo porque apenas hace 2 días que estaba en su casa. Pero para el caso no importa no acordarse de su título o aplicarle uno de comedia, porque si lo vemos con seriedad, ¿qué título hay en el mundo que no sea de comedia? El mariscal de Biron, el conde de Saldaña, el barón de Trenck y otros 1000 fueron títulos reales, desempeñaron su papel, murieron y sus nombres quedaron para servir de títulos de comedias. Lo mismo sucederá al conde del Campo Azul, al marqués de Casanueva, al duque de Ricabella. Y a cuantos títulos viven hoy con nosotros, mañana morirán y laus deo. Quedarán sus nombres y sus títulos para acordarnos solo algunos días de que han existido entre los vivos, lo mismo que el mariscal de Biron y el gran conde de Saldaña. Con que nada importa, según esto, que yo me acuerde o se me olvide del título del amo que me golpeó. De lo que no me olvidaré será de su maldita acción, que estas son las que se quedan en la memoria de los hombres, o para vituperarlas y sentirlas, o para ensalzarlas y aplaudirlas, que no los títulos y dictados que mueren con el tiempo y se confunden con el polvo de los sepulcros. Atónito me escuchaba el inocente barbero, teniéndome por un sabio y un virtuoso. Tal era mi malicia a veces y a veces mi ignorancia. Yo mismo ahora no soy capaz de definir mi carácter en aquellos tiempos, ni creo que nadie lo hubiera podido comprender. Porque unas ocasiones decía lo que sentía, otras obraba contra lo mismo que decía, unas veces me hacía un hipócrita y otras hablaba por el convencimiento de mi conciencia. Mas lo peor era que cuando fingía virtud, lo hacía con advertencia, y cuando hablaba enamorado de ella hacía 1000 propósitos interiores de enmendarme, pero no me determinaba a cumplirlos. Esta vez me tocó hablar lo que tenía en mi corazón, pero no me aproveché de tales verdades, sin embargo, me surtió un buen efecto temporal, y fue que el barbero condolido de mí me llevó a su casa, y su familia, que se componía de una buena vieja llamada tía Casilda y del muchacho aprendiz, me recibió con el extremo más dulce de hospitalidad. Cené aquella noche mejor de lo que pensaba, y al día siguiente me dijo el maestro, «Hijo, aunque ya eres grande para aprendiz, tendría yo 19 o 20 años, decía bien, si quieres, puedes aprender mi oficio, que si no es de los muy aventajados, a lo menos da qué comer. Y así aplícate que yo te daré la casa y el bocadito, que es lo que puedo». Yo le dije que sí, porque por entonces me pareció conveniente. Y según esto, me comedía a limpiar los paños, a tenerla vacía y a hacer algo de lo que veía hacer al aprendiz. Una ocasión que el maestro no estaba en casa, por ver si estaba algo adelantado, cogí un perro a cuya fajina me ayudó el aprendiz. Y atándole los pies, las manos y el hocico, lo sentamos en la silla amarrado en ella. Le pusimos un trapito para limpiar las navajas y comencé la operación de la rasura. El miserable perro ponía sus gemidos en el cielo. Tales eran las cuchilladas que solía llevar de cuando en cuando. Por fin se acabó la operación y quedó el pobre animal retratable. Y luego que se vio libre, salió para la calle como alma que se llevan los demonios. Y yo, engreído con esta primera prueba, me determiné a hacer otra con un pobre indio que se fue a rasurar de a medio. Con mucho garbo le puse los paños, hice al aprendiz trajera la vacía con la agua caliente, asenté las navajas y le di una zurra de raspadas y tajos, que el infeliz, no pudiendo sufrir mi áspera mano, se levantó diciendo «Amo cuale, cristiano, amo cuale», que fue como decirme en castellano «No me cuadra tu modo, señor, no me cuadra». Ello es que él dio el medio real y se fue también medio rapado. Todavía no contento con estas tan malas pruebas, me atreví a sacarle una muela a una vieja que entró a la tienda rabiando de un fuerte dolor y en solicitud de mi maestro. Pero como era resuelto, la hice sentar y que entregara la cabeza al aprendiz para que se la tuviera. Hizo este muy bien su oficio, abrió la cuitada vieja su desierta boca después de haberme mostrado la muela que lo dolía. Tomé el descarnador y comencé a cortarla trozos de encía alegremente. La miserable, al verse tasajear tan seguido y con una porcelana de sangre delante, me decía «Maestrito, por Dios, ¿hasta cuándo acabe usted de descarnar?» «No tenga usted cuidado, señora», le decía yo. «Haga una poca de paciencia, ya le falta poco de la quijada». En fin, así que le corté tanta carne cuanta bastó para que almorzara el gato de casa, le afiancé el hueso con el respectivo instrumento y le di un estirón tan fuerte y mal dado que le quebré la muela lastimándole terriblemente la quijada. ¡Ay, Jesús! Exclamó la triste vieja. ¡Ya me arrancó usted las quijadas, maestro del diablo! No hable usted, señora, le dije, que se le meterá el aire y le corromperá la mandíbula. ¡Qué malíbula ni qué demonios! Decía la pobre. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ay, ay! Ya está, señora, decía yo. Abra usted la boca. Acabaremos de sacar el raigón. ¿No ve que es muela matriculada? ¡Matriculado está usted en el infierno, chambón, indigno, condenado! Decía la pobre. Yo, sin hacer caso de sus injurias, le decía. «Ande, nanita, siéntese y abra la boca. Acabaremos de sacar ese hueso maldito. Vea usted que un dolor quita muchos». «Ande usted, aunque no me pague». «Vaya usted mucho, noramala», dijo la anciana. «Y sáquele otra muela o cuantas tenga la grandísima borracha que lo parió. No tienen la culpa estos raspadores cochinos, sino quien se pone en sus manos». Prosiguiendo en estos elogios, se salió para la calle sin querer ni volver a ver el lugar del sacrificio. Yo algo me compadecí de su dolor, y el muchacho no dejó de reprenderme mi determinación atolondrada, porque cada rato decía, «¡Pobre señora, qué dolor tendría!». Y lo peor que si se lo dice al maestro, ¿qué dirá? «Diga lo que dijere», le respondí, «yo lo hago por ayudarle a buscar el pan, fuera de que así se aprende haciendo pruebas y ensayándose». A la maestra le dije que habían sido monadas de la vieja, que tenía la muela matriculada, y no se la pude arrancar al primer tirón, cosa que al mejor le sucede. Con esto se dieron todos por satisfechos y yo seguí haciendo mis diabluras, las que me pagaban o con dinero o con desvergüenzas. 4 meses y medio permanecí con don Agustín y fue mucho, según lo variable de mi genio. Es verdad que en esta dilación tuvo parte el miedo que tenía a Chanfaina y el no encontrar mejor asilo, pues en aquella casa comía, bebía y era tratado con una estimación respetuosa de parte del maestro. De suerte que yo ni hacía mandados ni cosa más útil que estar cuidando la barbería y haciendo mis fechorías cada vez que tenía proporción, porque yo era un aprendiz de honor y tan consentido y ovachón que, aunque sin camisa, no me faltaba quien envidiara mi fortuna. Este era Andrés el aprendiz, quien, un día que estábamos los dos conversando en espera de marchante que quisiera ensayarse a mártir, me dijo, «Señor, ¿quién fuera como usted?». «¿Por qué, Andrés?», le pregunté. «Porque ya usted es hombre grande, dueño de su voluntad, y no tiene quien lo mande. Y no yo, que tengo tantos que me regañen, y no sé lo que es tener medio en la bolsa. Pero así que acabes de aprender el oficio», le dije, «tendrás dinero y serás dueño de tu voluntad». «¡Qué verde está eso!», decía Andrés. «Ya llevo aquí 2 años de aprendiz y no sé nada». «¿Cómo nada, hombre?», le pregunté muy admirado. «Así nada», me contestó. «Ahora que está usted en casa he aprendido algo». «¿Y qué has aprendido?», le pregunté. «He aprendido», respondió el gran bellaco, «a afeitar perros, desollar indios y desquijarar viejas, que no es poco. Dios se lo pague a usted que me lo ha enseñado». «Pues, ¿y que tu maestro no te ha enseñado nada en 2 años?». «¿Qué me ha de enseñar?», decía Andrés. «Todo el día se me va en hacer mandados aquí y en casa de doña Tulitas, la hija de mi maestro. Y allí, peor, porque me hace encargar el niño, lavar los pañales, ir a la pulquería, fregar toditos los trastes y aguantar cuantas calillas quieren. Y con esto, ¿qué he de aprender del oficio? Apenas sé llevar la bacía y el escalfador cuando me lleva consigo mi amo, digo, mi maestro», me turbé. A fe que don Plácido, el ojalatero que vive junto a la casa de mi madre grande, ese sí que es maestro de cajeta, porque, afuera de que no es muy demasiado regañón, ni les pega a sus aprendices, los enseña con mucho cariño y les da sus medios muy buenos, así que hacen alguna cosa en su lugar. Pero eso de mandalos, ¿cuándo? Ni por un pienso. Sobre que apenas los envía a traer medio de cigarros, con timas manteca, ni chiles, ni pulque, ni carbón, ni nada como acá. Con esto, ahorita aprenden los muchachos el oficio. «Tú hablas mal», le dije, «pero dices bien. No deben ser los maestros amos, sino enseñadores de los muchachos. Ni estos deben ser criados o pilguanejos de ellos, sino legítimos aprendices. Aunque, así por la enseñanza como por los alimentos que les dan, pueden mandarlos y servirse de ellos en aquellas horas en que estén fuera de la oficina y en aquellas cosas proporcionadas a las fuerzas, educación y principios de cada uno». Así lo oía yo decir varias veces a mi difunto padre, que en paz descanse. «Pero dime, ¿qué estás aquí con escritura?». «Sí, señor», me respondió Andrés, «y ya cuento 2 años de aprendiz, y vamos corriendo para 3, y no se da modo ni manera el maestro de enseñarme nada». «Pues entonces», le dije, «si la escritura es por 4 años, ¿cómo aprenderás en el último si se pasa como se han pasado los 3 que llevas?». «Eso mismo digo yo», decía Andrés. «Me sucederá lo que le sucedió a mi hermano Policarpo con el maestro Marianito el sastre». «¿Pues qué le sucedió o qué?». «Que se llevó los 3 años de aprendiz en hacer mandados como ahora yo, y en el cuarto hiz que quería el maestro enseñarle todo el oficio de a tiro, y mi hermano no lo podía aprender, y el maestro se lo llevaba el diablo de coraje, y le echaba cuarta al probe de mi hermano a manta de Dios, hasta que el probe se aburrió y se huyó, y esta es la hora que no hemos vuelto a saber de él. Y tan bueno que era el probe, pero ¿cómo había de salir sastre en un año? Y eso haciendo mandados y con tantísimo día de fiesta, señor, como tiene el año. Y así en ello pienso que el maestro de acá tiene trazas de hacer lo mismo conmigo. ¿Pero por qué no aprendiste tú a sastre? Pregunté a Andrés. Y este me dijo, ay, señor, sastre, se enferman del pulmón. ¿Y a hojalatero? No, señor, por no ver que se corta uno con la hoja de lata y se quema con los hierros. ¿Y a carpintero por qué no? Ay, no, porque se lastima mucho el pecho. ¿Y a carrocero o herrero? No lo permita Dios, si parecen diablos cuando están junto a la fragua aporreando el hierro. Pues hijo de mi alma, Pedro Sarmiento, hermano de mi corazón, le dije a Andrés levantándome del asiento. Tú eres mi hermano, tatita, sí, tú eres mi hermano. Somos mellizos o cuates. Dame un abrazo. Desde hoy te debo amar y te amo más que antes, porque miro en ti el retrato de mi modo de pensar, pero tan parecido que se equivoca con el prototipo, si ya no es que nos identificamos tú y yo. ¿Por qué son tantos abrazos, señor Pedrito? Preguntaba Andrés muy azorado. ¿Por qué me dice tantas cosas que yo no entiendo? Hermano Andrés, le respondí, porque tú piensas lo mismo que yo y eres tan flojo como el hijo de mi madre. A ti no te acomodan los oficios por las penalidades que traen anexas, ni te gusta servir porque regañan los amos, pero sí te gusta comer, beber, pasear y tener dinero con poco o ningún trabajo. Pues, tatita, lo mismo pasa por mí, de modo que, como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Ya verás si tengo razón demasiada para quererte. Eso es decir, repuso Andrés, que usted es un flojo y yo también. Adivinaste, muchacho, le contesté, adivinaste. ¿Ves cómo en todo mereces que yo te quiera y te reconozca por mi hermano? Pues si solo por eso lo hace, dijo Andresillo, muchos hermanos debe usted tener en el mundo, porque hay muchos flojos de nuestro mismo gusto. Pero sepa usted que a mí lo que me hace no es el oficio, sino dos cosas. La una, que no me lo enseñan, y la otra, el genio que tiene la maldita vieja de la maestra. Que si eso no fuera, yo estuviera contento en la casa, porque el maestro no puede ser mejor. Así es, dije yo. Es la vieja el mismo diablo, y su genio es enteramente opuesto al de don Agustín, pues este es prudente, liberal y atento, y la vieja condenada es majadera, regañona y mezquina como Judas. Ya se ve. ¿Qué cosa buena ha de hacer con su cara de sábana encarrujada y su boca de chancleta? Hemos de advertir que la casa era una accesoría con un altito de estas que llaman de taza y plato, y nosotros no habíamos atendido a que la dicha maestra nos escuchaba, como nos escuchó toda la conversación, hasta que yo comencé a loarla en los términos que van referidos, e irritada justamente contra mí, cogió con todo un silencio una olla de agua hirviendo que tenía en el brasero y me la volcó a plomo en la cabeza diciéndome, «Pues maldito, malagradecido, fuera de mi casa, que yo no quiero en ella arrimados que vengan a hablar de mí». No sé si habló más, porque quedé sordo y ciego del dolor y de la cólera. Andrés, temiendo otro baño peor y escarmentado en mi cabeza, huyó para la calle. Yo, rabiando y todo pelado, subí la escalerita de palo con ánimo de desmechar a la vieja, topara en lo que topara, y después marcharme con Andrés, pero esta condenada era varonil y resuelta, y así, luego que me vio arriba, tomó el cuchillo del brasero y se fue sobre mí con el mayor denuedo, y hablando medias palabras de cólera me decía, «¡Ah, grandísimo bellaco atrevido, ahora te enseñaré!». Yo no pude oír qué me quería enseñar, ni me quise quedar a aprender la lección, sino que volví la grupa con la mayor ligereza, y fue con tal desgracia que tropezando con un perrillo bajé la escalera más presto que la había subido y del más extraño modo, porque la bajé de cabeza magullándome las costillas. Fin de sección 32.